Buenas tardes, queridos amigos de Música Ecléctica, cuando son exactamente las 17:43 aquí en el hemisferio austral en Santiago de Chile, y tenemos una temperatura aproximadamente de 26 grados aquí en el hemisferio sur. Los que hemos podido disfrutar de vacaciones en el hemisferio norte, bueno, pues llegamos apabullados y aturullados de vacaciones. Y hoy nos vamos a regalar una dosis de desintoxicación musical para volver otra vez al ritmo cadencioso del verano austral. Comenzamos entonces en Música Ecléctica con una selección de música apropiada para desintoxicarnos, como he dicho antes, y para ralentizar el ritmo trepidante que hemos tenido durante las vacaciones de invierno. Comenzamos con la siguiente música. con los sonidos refrescantes de las ballenas zambulléndose en el océano. Bueno, pues hemos comenzado así con el señor Andreas Boyenbayer, la Pex Verde, la Paz Verde, que nos transporta y nos introduce en lo que va a ser el programa de hoy en día, música tranquila, música relajada, aquí hoy en Música Ecléctica. Karen Matherson, Caper Kelly, ese tema tranquilo de título impronunciable en gaélico. Si hay alguien que sepa pronunciar gaélico, bueno, seguramente hay alguien que sabe pronunciar gaélico, muchas personas, pues lo pronunciará mejor que yo, así que ni lo voy a intentar. Ni voy a intentar el tema este de Karen Matherson con esas armonías vocales que son propias de Caper Kelly, Clannad, etcétera, etcétera, estos músicos y músicas irlandeses de corte celta. Y nos vamos con el piano y el violín de thank you. Pues era la señora Barbara Higsby al piano y Daryl Angel al violín, dos musicazos del sello Windham Hill que se reunieron y compusieron esta maravilla que se llama Tideline. Tideline que viene, bueno, el corte viene en el álbum, creo, de Barbara Higsby, pero Daryl Angel y Barbara Higsby colaboran indistintamente en proyectos personales y también en proyectos grupales de todos los artistas de la primera época de Windham Hill. Lo cual nos va a llevar al siguiente tema. Ojo con este tema, ¿eh? Vamos a ver si alguno se sorprende. Thank you. Bueno, la inconfundible guitarra de Jeff Beck en Declan, es que es un tema compuesto por Donna Laney, compositor y productor fundamentalmente de toda la cornisa irlandesa de la música, que bueno, de vez en cuando el señor Jeff Beck ya sabemos que nos regala este pedazo de temas muy enraizados en lo que sería su cultura de nacimiento, que sería la cultura irlandesa. Donald Laney y Jeff Beck haciendo esta maravilla de tema que se llama Declan. Lito Vitale, La vida entera juntos, del disco que sacó en solitario. Bueno, en aquel entonces también estaba todos sus colaboradores, Marcelo Torres al bajo, toda la calidad de músicos que nos traía el cuarteto de Lito Vitale. La vida entera juntos, un tema en que se luce específicamente el señor Lito, a los teclados y a los pianos eléctricos. The planned series of underground nuclear tests at Mururoa Atoll in the South Pacific. The French Defense Ministry said the magnitude of the explosion was approximately the same as the bomb dropped on Hiroshima. Thank you. Bueno, pues empezaba el océano de Lito Vitale y terminábamos también con el océano de Nitin Sawhney en el tema Tides. Nitin Sawhney en ese tema, en esos típicos temas a los que nos tiene acostumbrados con ese piano potentísimo que parece que no hace nada, pero que hace todo en la canción, ¿eh? Y nos vamos con otro pianista mucho más al norte, en unas latitudes mucho más norteñas, que nos trae a los pájaros volando. Bueno, pues Birds Flying, pájaros volando, el tema de Ostein Sebag del álbum Global House, que recordaremos por su corte global, como el propio nombre indica. Muchos músicos de muchos lugares del mundo, muchos instrumentos de muchas culturas, que aún no Ostein Sebag en este disco, que se encuentra entre los mejores de la discografía del noruego. Y nos vamos de Noruega a España con el siguiente artista. Thank you. Suso Sainz en el disco de la banda sonora de la serie Al filo de lo imposible, en concreto en el tema Dimensión 8000, que hacía alusión a los 8000, a los 14 8000 que surcan las cordilleras de nuestro planeta Tierra. Dimensión 8000, Suso Sainz, música absolutamente dentro del rango de las calidades musicales que se mueven por todo el resto del mundo. Músicos españoles haciendo música de una calidad abrumadora y, como digo, en la línea a lo que nos tienen acostumbrados los músicos de calidad en el resto del mundo. Y hablando de músicos de calidad, nos vamos con el siguiente imperdible e innombrable. Bueno, pues eso, Wim Mertens en este tema, que no, que es, hay un tema que él toca básicamente con el piano, pero que en este momento lo orquestaba, también con base de piano, pero en este momento lo orquestaba en ese disco recopilatorio, recargando otras versiones y versionando otros temas que él hacía. Disco se titulaba Partes Extra Partes y hemos traído esta parte, esta primera parte, este primer corte. Bueno, de Wim Mertens nos vamos a unos territorios épicos diseñados magistralmente por la electrónica y los vientos del señor Mark Isham. Mark Isham, en uno de sus temas más apabullantes y que no deja de tener ciertas reminiscencias épicas, como he dicho antes, con esa batería, esa caja en concreto, que es omnipresente a lo largo de todo el tema, con la trompeta de Mark Isham y el soporte electrónico que proporcionan los sintetizadores también interpretados por el señor Mark Isham. Un temazo de 7 minutos que no tiene desperdicio desde el primer segundo hasta el último. Bueno, pues es imposible no darle aplausos a estos tres musicazos que son, por un lado, a las guitarras el señor Will Ackerman, al lírico el señor Chuck Greenberg y al bajo, a bajo Fenders, el señor Michael Manley. Bueno, pues llegan, se suben al escenario y son capaces de marcarse Visiting en directo delante de un público que. O sea, aplaudir sería lo menos que hicieron. Algunos incluso hasta levitarían en uno de sus asientos. Nos vamos a música ecléctica. Os dejo con Night Noise. Que tengáis un buen fin de semana. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden dar algo, aunque sea un poquito. Lo dicho, disfrutad y pasar un magnífico fin de semana y os dejo en la compañía de Night Noise.